Estamos por comenzar otra sesión aquí en Estación Espacial. Estamos en el piloto 0.0.0.0.1 junto a mis colegas Frank Kramer y Eduardo Lalo Aguilar. Junto con los mejores espacios, cabros, la logia. Uy, tengo un montón de información que entregarle, pero primero presentar a mis colegas, Frank Kramer. Buenas noches, gente que nos está escuchando. Hoy día tenemos, como dijo Álvaro, muchas sesiones que discutir, muchas sesiones que conversar, mucho que aportar, mucho que decir, mucha conversación miscelánea. Y junto aquí a mi amigo Lalo Aguilar, que nos acompaña siempre con sus noticias espeluznantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así como dijeron nuestros compañeros, se viene un programa bastante oscuro, bastante negro, bastante interesante y que da un poco el puntapié para conocernos un poco más también como nuestra historia y por qué no ufológica, tratar también esta temática, ¿no? Claro. Así que no, va a estar bien bueno, la música obviamente de la mejor y partimos con... Bueno, partimos con J Division, ¿o no? Me parece. A ver, ¿qué tal? Love Will Dare You Apart. Así se llama el tema. Ahí va. Muy bien. ¿Qué le pareció? Excelente, excelente. Sí. A mí me relaja. Sí, no, bueno. Partimos con el misceláneo, sección ecuestre, campestre. Necesario. Inerte. ¿Cómo se dice misceláneo? Es A de alfa a beta, de beta a gamma. Epsilon. Epsilon. Epsilon. Este es el random de noticias. El misceláneo. Y tenemos con. Lo vinimos a hacer acá al campo. Nos trasladamos a nuestro estudio al aire libre. Claro, porque la. La naturaleza lo requirió. La naturaleza lo requirió y ¿sí? También la naturaleza del tema lo requirió. Eso es la verdad. Entonces, quiero que hoy día comentemos el tema de los estacionamientos de San Felipe. Qué sinvergüenza, güey. Eso es lo que y del valle en general, no solamente de los, claro, de los Andes también. Claro. De hecho, ya salieron las noticias, los medios. Los Andes se organizaron, porque obviamente todos los sistemas que se organizan son los que funcionan, no el viejo que alega. O como yo, que creía equivocadamente que era el único pastel que me pasaba. Claro. Me pasó dos veces. Un día voy a cobrar un parquímetro, a pagar un parquímetro y me dice el gallo, debe 9 lucas. Oh, fui a la oficina, después de una discusión bastante pobre, me dice la tipa que al final le pagué 3 lucas y así fue. Un monólogo prácticamente. Claro, después va y me pasa de nuevo. Yo dije, oh, qué mala cueva que tengo. Pero en realidad, después fui a pelear, claro, tuve que pagar 8.90, vieja sinvergüenza. Y resulta como, que como me oferta casi. Claro, y resulta que yo me seguí, yo juego con mala cueva nomás, pues sí, qué diablo. Y resulta que en los Andes empezó a pasar muy seguido, demasiado seguido. Y me di cuenta, en Facebook, que es como la red más popular, por así decirlo, ahí se está organizando gente porque es harta gente la que le ha pasado. Bastante, bastante. Claro, así que somos hartos los que tenemos mala cueva. Sí, de hecho, bueno, el programa se notó que ya por lo menos... Habían varios casos y con valores más altos que los que tú nombraste, 14.000, 15.000, y no solamente una vez, varias veces. Entonces, ¿qué pasa? Hablábamos también de las concesiones de este tipo de servicios. ¿Debería la municipalidad hacerse cargo de ese espacio? ¿O estaría que lo concesione? Totalmente, totalmente. Yo voy al centro en vehículo, por ejemplo. Me bajo en un lugar X, compro un pan, me subo al tiro al auto, te cobran lo mismo que si tuviese estado media hora. Negocio. Exacto. Redondo. Buena. Negocio redondo. Y subió con un espacio. Vamos a comprar un terrenito. Más encima, ¿no? Más encima. Si tú ponte tú que ya bajáis, vaya al centro, te subís al tiro, te cobran la media hora. Y ese papel no te sirve para después, por ejemplo, antes, tú sacabas un parquímetro y te cobraban la plata que X. Y después ibas y estacionabas ahí al otro lado y todavía estabas en el rango horario. ¿Cachai? No te volvían, claro, a cobrar. Pero ahora, si tú te movís de ese estacionamiento, te vuelven a cobrar al otro lado. Son unos sinvergüenzas, canallas. Lo único que se puede decir, ¿no? Sí, y aparte, ¿qué pasa con los robos también? Tampoco nos gusta que nunca ha estado bien claro. Claro. Así que atención en las redes sociales. Y utilizan el espacio que es de todos. Y en las radios, porque se va a estar publicitando las marchas que van a hacer, porque hay una marcha en Los Andes todavía, y hay una marcha en San Felipe que se va a programar para empezar a patalear, pues chiquillos. Porque ya está bueno ya cómo nos vamos a quedar ahí quietitos. Claro. Sí, que alzar la voz. ¿Cuándo es la marcha por defensa de la Aconcagua? ¿Cómo? La marcha por la defensa de la Aconcagua. La que sale de Santa María hasta la Plaza de San Felipe. Claro, parece que el próximo sábado. 6 del 9. Sí, ¿o no? A ver. Habría que averiguar. Secretario, ¿qué dice? Yo digo que hay que averiguar. Hay que averiguar. Yo lo anoto aquí. La sinceridad del random. La sinceridad miscelánea. A cargo, claro, de Estación Espacial. Estación Espacial. Podríamos hacer un grito, pero lo vamos a hacer más después. A continuación nos vamos a ir con algún temín. De repente, colega Frank Kramer en los controles. ¿Usted qué vas a emprender ahora? Tengo la mula plateada de Sumo. ¿Le parece o no? Usted ha tocado un punto muy sensible dentro de mi conciencia musical. Gran banda Sumo. Nos vamos con Sumo. Yo estuve allá hace poco y me escuchan bastante. Fenomenal este tema, fenomenal. Recomendable para niñas y niños, colegas y coleguitas. Sumo, la mula plateada. We'll be right back. Buen tema, Sumo. Excelente, Sumo. Luca Prodan, oye, gran simpático personaje, Juan, Luca Prodan. Llegó a revolucionar todo lo que es la música en Argentina. Se fue. Un innovador, por lo que dice. Sí. Un locario. Llegó, pasó, dejó su huella para siempre, claro. Y volvió. Bien. Entre los muertos. Claro. ¿Qué tema nos tiene preparado Lalo hoy día? Bueno, sí, el otro tema era qué pasa con esto del nuevo ranking de notas. Volvimos a lo que era antes, o sea, diferencias entre salir de un colegio particular, privado, claro. Subvencionado, y por otro lado municipal. Una el éxodo masivo de los colegios, algunos emblemáticos llamados de Santiago, del Nacional, que arrancó casi la mitad, un cuarto, del Carmelo Carvajal también, que arrancaron, claro, un montón de chiquillas. Obviamente nada, medias malas. Claro. Mala, o sea, no. O sea, queda en evidencia que la media es mala porque gente de colegios que relativamente de una educación mejor se cambian a colegios malos porque el NEM les favorece. Claro. O sea, hacen el cálculo es muy sencillo. Son unos estrategas. Yo creo que sí, es inteligente, pero no se puede evidenciar de esa manera. ¿Sabes qué es lo que claro. me preocupa? Que al final como que se dejan estos temas de lado y al final el que se salva. Claro. No creo que sea muy justo para la... Para el promedio de estudiantes, o que sea así la situación, pues, claro. El que se salva, no puede ser si estáis pagando por un sistema educacional que corresponde. Me enojé, güey. Yo creo que dentro de la sociedad, o dentro de nuestro país, lo que se debería hacer es dar, por ejemplo, vivienda, salud y educación gratis. ¿Debiese ser? Así. ¿O no? Obviamente, pero sí. ¿Pero cómo? Ahí es donde... No, sí, que el cómo es no, cómo sí. lo gestionamos, porque somos una comunidad interna. O sea, sí, el país una... nosotros lo podemos reformar como queramos. Si solo es una que cosa nos pongamos de acuerdo, no más, claro. Hay un grupo minoritario... Pero no saben contra quién estamos peleando, pues, colega. contra los poderosos, maldita sea. Pero si el tema es no meterse en el bolsillo de nadie, el tema es una repartición igualitaria. Exacto, iguales. Oye, el cobre deja muchos dólares de ganancia. Y ahora, porque está como en baja el cobre, no sé qué problema, Bachelet firma un convenio con Codelco de 4,000 millones de dólares. Cacha. De aquí a 4 años. Para que ellos puedan como salir de su crisis y es como la empresa número uno de Chile y todo el cuento. ¿Y qué podríamos hacer con 4,000 millones de dólares en cualquier otro ministerio, por ejemplo? Exacto. No sé, yo creo que yo no sabía decir aquí, podemos hacer muchas cosas. Yo no dimensiono tal cantidad de plata, así que uno podría como cachar qué se podría hacer, pero... Es mucha plata. Pero hay que entender... alguna infraestructura que espectacular. Es, claro, si vamos a invertir por ese lado, también podría invertir por otro... O con un compromiso de Codelco, por ejemplo, en ya, vamos a recibir este dinero que es de todos, y ya, yo como Codelco me comprometo a, durante estos años, a invertir, no sé, 3 veces lo que invierto en la población, en programas, no sé, en salud, no sé. Claro. Tampoco es como... No, es que yo digo, no, es un tema, nada, o sea, incluso es un tema que tiene que ver más con el papel que con el dinero, porque en realidad es administrar bien los recursos que tiene el país. Nada más que eso, no es meterse con el bolsillo de nadie. Eso es lo que yo digo, es el Estado se hace cargo de eso. Maldito porque tiene la plata y tiene la forma de reestructurarlo. Eso es lo que no se reestructura a lo que la gente está pidiendo, ¿cierto? O lo que la gente necesita. Siempre va atrás poniéndole resistencia. Si son necesidades, aparte, esa es la cuestión. Si no es una cuestión, no estamos hablando de una de un hobby o de alguna cuestión pasajera. Estáis hablando de estructurarle la educación a un ser completamente nuevo, a un individuo. A un infante, po. Claro. Estamos nosotros, bueno, estamos los padres, déjale. Estamos, ¿cómo se llama? Confiando en los estamentos gubernamentales para que eduquen a nuestros hijos, po, ¿cachai? Y estamos invirtiendo en la educación de nuestros hijos. Y esperamos nosotros, como padres, es que nuestros hijos reciban la educación de la cual nosotros esperamos y creemos que estamos invirtiendo, ¿cachai? Pero sin embargo, mandáis a tu cría al colegio y resulta que tu cría aprende primero a morder antes que decir o antes de gestionar algún proceso motriz que se le pueda desarrollar por algún profesional, primero aprende a morder, a tirarse el pelo, a pelear. Exacto. Antes de que esa cuestión, entonces, desde abajo va tonto a la tontera para arriba. ¿Por qué? Porque la tía le pagaron 200 lucas y ella pensaba que iba a ganar 260, así que no está ni ahí, ¿cachai? ¿No? Entonces... Es una reestructuración así tremendamente grande, no es una cuestión solamente de que sí. Van los locos y hacen protestas, los de la media, los universitarios, no. Hay muchas aristas respecto al tema. Pero se parte con algo, o sea, los procesos educativos en otros países, por ejemplo, yo tengo el caso de España en cuanto a educación física, por ejemplo, partió el año 80 y tanto, casi los 90. Ese plan fue tan grande que es como lo que hablamos ahora, o sea, desde los más pequeños hasta los adultos, y bueno, 20, 25 años después tenemos que son campeones en fútbol, campeones en básquet, campeones en vóley, tienen automovilismo, golf, tenis, claro, abarcan todo, ¿ya? Entonces es un proceso largo, pero hay que partir. Yo voy a la base que nosotros estamos confiando en la profesionalidad que está entregando el sistema educacional de los gobiernos que nosotros mismos escogimos, y nosotros estamos confiando en ellos para que desarrollen las capacidades de nuestros hijos, de nuestros crías, ¿cachai? Claro. Y ellos lo están haciendo mal, desgraciadamente, independiente de la fase, independiente que sea en la fase de 0 a 5 años, de 15 a 20 años, ¿cachai? Independiente de la etapa en la cual esté la persona. Pero, por Dios, estamos confiando... Por Dios, me puse cuático, como me puse vieja de esquina. ¡Que alguien piense en los niños, weón! Ustedes cachan a qué me refiero, ¿cachai? Claro. Bueno, recordarle también a la gente que estamos en Estación Espacial. ¿Cierto? Que tenemos un correo disponible para la gente que nos quiere escribir, la gente que nos escucha. Yo sé que son puros familiares de nosotros. Sí, antes. Pero si nos quieren escribir... Somos pocos, pero locos. Claro. Pueden escribirnos a radioestacionespacial@gmail.com. Claro, estamos cultivando la masividad en estos minutos, así que tranquilo, este es Proiloto, claro. 0.0.0.1 y ya tengo 2 saludos, colega. ¡Ah! A través de las redes sociales. Así lo viste en la personal. Un saludo primero, no me sé, malinterprete, a mi colega

de cualquier otro tema, ¿no? He esperado toda la semana este minuto, querido colega Fran, disculpe que te toque la palabra, pero quisiera introducir a mi colega. Entonces suena muy feo, pero quisiera presentar, mejor dicho, a mi grandioso y solemne y misterioso también allá colega Eduardo Lalo Aguilar, que nos trae la Logia Negra. Todos los temas que usted desconoce. Aquí, ¿qué es Salfate, weón? ¿Quién es ese weón? Salfate es una alpargata. Entre comillas, Salfate era un logio. Durante un tiempo muy largo estuvo leyendo todos los temas de Voltarnet y lo leía en la tele. Después se puso más Vivaldi, pero no le crea a Salfate, créale a Lalo. Créale cualquier dieta, Salfate, porque está más flaco que... Eso sí, tiene la papa de las dietas. Sí, tiene. Pero... cualquier kilo de una. Yo creo que cambió el vicio. Yo creo también. Pero... dejó de... ahora se come las peras. Cambió los hábitos. Ahora se come peras. Ya no seas mal hablado. De las noticias no más. No hable nunca mal de la gente. Lo digo ley. Te queremos. Gracias por introducir todos esos temas en la televisión. Llegaré contigo, maestro. En todo caso, hay algo que no se le agradeció. Este loquillo Salfate, que en el fondo, al final, nos va a ocupar de fuente. ¿Es la verdad? No, Salfate como que le dio todo un misticismo al tema y puso en la palestra televisiva, mediática, por así decirlo, todos temas bastante dejados de lado. Claro. ¿Y cómo se llama su amigo Copia? El que salía antes. Falsate. No. El club de la comedia. El que salían dos juntos, salía Salfate y salía el. Arrate. No, eran una dupla. Era una dupla. El Pera. Salía el Pera, que es como la versión barata del. El de los torsos. Salfate antes hablaba de cine y el Pera ahí lo apoyaba con su gore y todo el cuento. Después se volvió loco con la cuestión del libro de cristal y los pergaminos de cristal y todo el cabuín, pero bueno. Ya pasamos esa etapa. Bueno, en cada esquina. Lalo Salfate, ¿qué nos tiene que decir? Les traigo hoy algo que nos concierne como chilenos, ya que dentro de nuestros primeros libros tenemos a La Araucana, escrita por Alonso Ercilla, y tengo en mis manos una edición del año 70 de la editorial del Pacífico, sí, bastante tradicional el diseño. Joven Lalo. Donde podemos encontrar relatos que nos podrían dar la señal de que en tiempo hispánico en Chile tuvieron contacto de otro tipo. Contacto terrestre. Claro, y tuvieron avistamientos ovnis y cosas similares. ¿Usted nos podría hacer una pequeña reseña de lo que es la Araucaria para situarnos en el, la Araucana, en el contexto? La Araucaria, dije. Bueno, mensajes subliminales de todo el lado genero. Ay. Pero bueno, es que, son mensajes para que entiendan. Anoten todas estas palabras que nos equivocamos, porque son un mensaje a fin de mes. Vamos a regalar un premio. ¿Ustedes sabían que los araucanos le dicen así por la araucaria brasileña? No, colega. ¿Sí? ¿Sí? Lo aprendí en el mundial. ¡Ahí está, pum! Ya estaba leyendo. La Araucana. Mira, ¿nos puede hacer una reseña de lo que es la Araucana? ¿Cómo nos enseñó el mundial tantos meses después? Sí, garatiña. Muy costosa. Bueno, esto lo traje del canto número 9. En su estrofa 75 dice así: a ver. Un miedo igual a todos atormenta. No hay corazón, no hay ánimo así entero, que en tanta confusión, furia y tormenta, no temblase, aunque más fuese de acero. En esto, Eponamón se les presenta, en forma de un dragón horrible y fiero, con enroscada cola envuelta en fuego, y en roca y torpe voz les habló luego. Qué lindo este hombre. Lo que pasa es que... Por eso estaba viendo la... Se le apagó el micrófono, lo único que le digo. ¡Aló! ¡Ay! Quiero contarle a la gente que los recursos que tenemos nosotros como Estación Espacial son bastante escasos. No por nada. Pobre. Hoy día... eres pobre, que eres rico. En nuestro segundo rico, con la radio, con lo que tenemos, somos ricos. Ahí. Tres. Uno, dos, tres. No hay arreglo. Ahí. Apriétalo. A ver, bueno, dale, a la gente hay que decirle que somos una radio bastante pobre. Ahí va el técnico para es una estación muy reducida. Es más, estamos en un espacio de un metro y tenemos que pasar por cabinas muy poco espaciosas. Y Este programa ha sido hecho a través de la tecnología pirata y bajo el tema de la ecología. Entonces hemos reciclado muchas cosas que nos han servido para tener un atril, por ejemplo. Hoy día le damos saludos a nuestros atriles. Aplauso. Que son nuestra primera adquisición. 50% crecimos en un momento. Eso habla muy bien de una empresa. Los felicito, queridos compañeros de Contertulia. Ya. Bueno, seguimos. Dentro del canto 9, como decía, está el 75 de Ali, y en el número 100 aparece algo como esto. La tempestad cesó y el raso cielo vistió el húmedo campo de alegría. Cuando con claro y presuroso vuelo, en una nube una mujer venía, cubierta de un hermoso y limpio velo, con tanto resplandor que al mediodía la claridad del sol delante de ella es la que cerca de él tiene una estrella. Oh, en el siguiente, hermoso. Desterrando el temor, la faz sagrada a todos confortó con su venida. Venía de un viejo cano acompañada, al parecer de grave y santa vida, con una blanda voz y delicada les dice: ¿a dónde andáis, gente perdida? Y en el último, casi 120, los araucanos, la visión gloriosa de aquel velo blanquísimo cubierta, siguen con vista fija y codiciosa, casi sin alentar, la boca abierta, ya que desapareció, fue extraña cosa, que como quien atónito despierta, los unos a los otros se miraban y ninguna palabra se hablaban. ¿Qué les parece? Eso yo creo que, como muchas otras culturas, dan una explicación a algo desconocido, como a algo que no tenía ninguna explicación en su momento, ¿cierto? Claro. Igual se ve como una imagen casi religiosa en un momento que enuncia, ¿no? Pero claro, por su formación religiosa, obviamente cualquier cosa paranormal tienden a darle una explicación religiosa con alguna deidad, alguna santidad. Claro. Pero leyendo la araucana uno se da cuenta que ellos, relatando su entorno, su ambiente, son bastante explícitos. Cuando describen la naturaleza, el clima, son bastante claros. Entonces, claro. ¿Por qué en este caso? Claro, indica que es un fenómeno anómalo, o sea, de fue partida. Tan raro que ellos lo aludieran a lo primero que vieron, o sea, no. Y dan a entender más encima, dicen que fue cosa extraña, claro. O sea, fue algo que fuera de lo común, pero fue algo extraordinario. A ver, atenti, claro. ¿Me escuchan, colega? Claro que sí, que bueno que haya huido. Los poderosos trataron de destruirme, más no pudieron. Bueno, yo sé que usted es un ingeniero de esta estación. Exactamente. Siempre arregla los cables, está pendiente. Siempre de he dicho, cosa. No podrán con la libre comunicación y la sinceridad de este eso. Emisor. Claro. Oye, ¿sí? Maravilloso el relato que estuvo haciendo mi colega Lalo, hermoso. Hay que ver de la situación en la que estaban viviendo ellos. O sea, nosotros en este momento, claro, para nosotros es mucho más normal ver aviones y todo el cuento, ver luces en el cielo, etcétera. Nuestra comprensión y nuestro entendimiento ha evolucionado mucho desde esos tiempos. Entonces, imagínate en esos tiempos que estén en un conflicto en un campo hermoso, porque el paisaje de Chile en ese tiempo tiene que haber sido impresionantemente hermoso. Como hoy en día, sí, Chile claro, es hermoso. Unos valles tremendos y todo el cuento, y que pasen estos sucesos, la única explicación que tienen ellos es darle, así como antes en lugares de Medio Oriente lo atribuían a las deidades católicas y todo ese cuento, claro. Aquí también le dan una atribución de una religiosidad, como decía mi colega Fran, porque era la única explicación que ellos tenían. O sea, si veían un objeto metálico en el cielo con nubes y todo emitiendo el cuento, luz, emitiendo luz, emitiendo sonido, claro. Ellos la única atribución que le podían dar era la que era una deidad, porque no tenían obviamente la comprensión que tenemos nosotros, que posiblemente no daban la posibilidad de que existiera vía fuera del planeta. Entonces, claro, todas estas explicaciones se las trataban de otorgar a las deidades, po. Claro. Entonces, si uno es sincero en la lectura de la araucana que hizo el Lalo, claro, hay situaciones. O sea, si ven una nube y sobre esa nube montada una dama, y que esa dama les entrega un mensaje, a mí no me parece extraño que se pueda confundir con alguna nave en la cual se muestre alguna imagen que les reproduzca un mensaje a los que puedan comprender. Claro. Y en esa época no estaba la televisión con programas como ALF, ET, donde uno ya puede comprender. Claro, como que tiene conocí a ALF y dije, igual, sumamente recomendable. Yo la araucana. ¿Cómo? Sumamente recomendable este texto, que es La Araucana, que nos claro, leyó fragmento del Lalo, porque es sumamente interesante. O sea, si tú tienes el ansia de buscar estos secretillos o estas cuñas que tal vez te llamen la atención, es sumamente recomendable, porque de verdad que llama la atención. Y está la versión pocket de bolsillo, porque lo que veo es más grueso que la Biblia. Por eso, a la gente que está interesada en esto, en el Facebook y por mail también, si quieren, claro, puedo enviar en forma de PDF o en fotos, bueno, la portada y algunos espacios donde aparecen estas estrofas que leí para... Exactamente, okay, vamos para compartir, esa es la idea. Vamos, o sea, a estar desarrollando, claro, porque... con esto. Claro. Oye, gracias, iba a decir. A la gente, decirle que tenemos un correo. Insistir eso, en eso, que tenemos un correo, que es radio estación espacial @gmail.com. También nos pueden buscar en Facebook como Estación Espacial, pero nos vamos a cambiar el nombre. Porque ahora nos vamos a poner Crazy Horse. No, nos vamos a poner como Radio Estación Espacial. Porque hay otra estación espacial. Debe ser la gringa, porque nosotros no somos. Pero tiene que ser más charcha que la nuestra. Sí, nosotros más charcha, como que tenemos más tecnología. Tiene menos cable. Menos cables, menos micrófonos, menos ladrillo. Oiga, bueno, también decirle a la gente que puede poner su anuncio aquí. ¿Qué hubo? Oye, también. Y la que, ¿cierto?, no es gente. Y la que no es gente también. Porque puede que nos escuche alguien de otro, parte sistema, de la galaxia. ¿Sí? Atención. Bueno, y hablando de eso, del tema de otra gente de la galaxia, también le vamos a decir a la gente que vamos a hacer una excursión de la Logia Negra. Bueno, tenemos pensado camino a Cabildo. Se fue por la ruta. ¿Qué hubo en Cabildo? Vamos a hacer una expedición UFO por la Logia Negra. Me gustaste. Y las que quieran ir, van con nosotros y vamos a estar ahí en el programa y pueden conversar, porque este es un micrófono abierto. De preferencia, señoritas. O vamos de señoritas. También. Ya. Oye, ¿nos vamos con un tema? ¿Cuál? Me gusta Florcita Motúa. Ay, ay, ay. Excelente elección. Si es gente, me mata. Puede ser Pobrecito Mortal. También. ¿Qué otro puede ser? Puede ser Sinfonía Cuna. Oh. Bueno, tengo que decir lamentablemente que no tengo el tema gente. A ver, no, Florcita Motúa. Tiene que darme tiempo. Eso, un valiente Florcita Motúa durante los festivales de Viña donde fue participante. A él, claro, le negaron salir con su vestimenta más o menos estrafalaria. Las que él usaba. Claro, las que él usaba, porque él desarrollaba un personaje en el escenario que era bastante agradable de ver. Y fue bastante reprimido, desgraciadamente, en este tema. Así que igual un baluarte. Después, cuando él se presentó, si bien no tiene ni la pinta, como él decía, ni tampoco la pachorra, se dio vuelta al público con una sinceridad tremenda y con una canción que al final tocaba la fibra de las personas, que era situarlo en posiciones coquetas, no, en situaciones que eran sumamente reales para la época y hasta el día de hoy en realidad. Así que bueno, vamos con el tema entonces. Grande Florcita Motúa. Vamos. Por eso que a veces me gusta. Excelente, excelente tema, gente, de Florcita Motuda. Un valiente, yo insisto, un valiente. Siempre sí. Acá en Estación Espacial le vamos a tener la mejor música, le vamos a tenerle. Aparte la mejor música. Sí, Florcita Motuda, personaje de una historia. Sí. ¿No? Es una arista aparte de la música chilena. Y mundial. Y en ese tiempo en que tuvimos poca música chilena. Aparte, fue bastante reprimida, desgraciadamente. Destruida. Pero ahora florece, como una flor. Motuda. En la OTI le puse color en la primera. Oye, nos tiene una sorpresa más encima. Lalo siempre sorprendiéndonos. Sí, el Lalo hoy día abrió su bolsillo. El gato Félix tenía un bolso mágico. Lalo tiene una mochila mágica en la cual hoy día llegó y dijo: cabros, miren lo que les tengo para hoy día. Abrió su mochila y apareció un universo de posibilidades. Lo que tengo aquí en mis manos es la segunda sorpresa. Estoy trayendo muchas sorpresas, ¿sí? No estoy dejando material para después, pero no se preocupen, vengo del futuro. Siempre. Aquí llega cualquier personaje en Estación Espacial, no me extrañaría. Ven acá, es el álbum Invasión Alien del año, yo creo, 98. Sí, más o menos. Hoy un 99. Es una joya. Estuve googleando y es prácticamente, no sé si me atrevo a decir, el único álbum de estampitas de... a nivel Around the World dedicado al tema, al fenómeno OVNI. Obvio, si estamos en un país para ver estas cosas. Sí. Entonces aquí... cosa rara, por favor, la gente que vaya a Jawel y vaya con un buen café si le da frío, una buena colcha con la polola o con el amigo, y se pongan a mirar al cielo. El Jawel se ve maravilloso, cabrón. Estamos a cuánto, a 20 minutos, 15 claro. minutos. No, y hermoso el paraje que encontramos ahí. Y pasan cosas. Lleven sus binoculares. Cosas pasan. Sí. Y cosas... pueden observar la ciudad desde arriba. No, como, decía el canal Infinito hace unos años, abra su mente. Ay, ay, ay. Así como partía decía... Canal Infinito. Cuando era bueno, ¿por qué era Canal Infinito? Sí, antes no. No sé. Claro, ya era. Bueno, claro. Siguiendo con esto del álbum, esto lo hicieron los chiquillos de Omnivision. Cuando el director era Christian Riffo, y bueno, tiene no sé si los mejores casos, pero a la fecha, al parecer, yo me acuerdo que tenía casos que eran bastante bueno, pero la información era un poco reducida. Pero bueno, un compilado de los casos más relevantes en realidad de que se conocían a por acá en la zona. Sí, trataba más que nada de dar una pincelada, todo claro. Un poco, tanto de acercamiento al primer tipo, el segundo, el tercero, había un caso. Sí, aparece el de un tipo que va a la playa de Ventana, como a eso, a las 3 de la mañana, y ve un ser vestido en un traje como metálico, con brazos cortos, y que le estaba hablando, pero lo vio de repente. Y está uno de los más interesantes a nivel historicista, ya que en el año 1868 en Copiapó se registró en el diario local un avistamiento, y sería el primer avistamiento moderno en un diario, se puede decir. Fue uno de los primeros. Fue como, incluso fue como alguien que se estrelló, ¿no? Fue un objeto que se estrelló en un cerro. Claro, o sea, el diario no lo explican mayormente, sino le dan una visión como de algún meteorito, un astro que se estrelló en los cerros locales. Y pero cuenta la historia como informal de que la gente fue al lugar. Claro. Y trató de buscar en el lugar y encontrar ciertos metales, etcétera, etcétera. Pero ahí ya se mezcla un poco la historia con la leyenda. Oye, tremendo álbum. Sí, no lo puedo decir. Sí, yo lo tenía, lo coleccioné, pero no me acuerdo a quién se lo presté. Me imagino que se lo presté al Álvaro y me jodió. No, cosa habitual. Pero un árbol muy bonito, me acuerdo que tenía incluso como este tipos de naves, tipos de seres, claro, tenía como un pequeño cómics dentro de este álbum. Un espacio para el área 51 también. La publicidad empezó a potenciar todo lo que era el tema OVNI porque empezaron a aparecer varios programas serios que indagaban en todos estos temas. Ese programa OVNI, el de Patricio Bañó, indagaba igual seriamente el tema, a pesar de todo lo ¿cómo se llama? Lo manipulable que pudiese ser, pero claro, trataba de dar la mayor objetividad. Claro, le daban un objetivo súper sincero y era súper agradable de ver. Es que empezaron a aparecer todos estos álbumes. Para mí era sensación. Es que fue una presión social de estar obligado a investigar este fenómeno que cada vez ya era más público, todos veían prácticamente. Claro. Y Chile igual ha sido como pionero en este sentido. Por ejemplo, tiene un departamento de fenómenos anómalos en el cielo. Exacto. Que es uno de los pocos que hay en el mundo. O sea, es una entidad que es financiada para saber qué es lo que está pasando, al menos en nuestro territorio chileno, cuando son fenómenos que no tienen explicación. Aparte que tenemos casos sumamente interesantes, como lo que son las Islas Friendship, como lo que es el caso Valdés, que al final después salió el cabo Valdés hablando en programas de casi farándula o programa nocturno, desmintiendo todo este tema, claro. Y todo, pero desgraciadamente los argumentos para desmentir son mucho menos que los argumentos para corroborar la situación. Yo creo que el cabo Valdés vivió tanto tiempo explicando este suceso, tratando de darle una explicación a la gente que siempre le preguntaba, que ahora el tipo se lo tomó con un tema casi religioso, entonces la objetividad se perdió, ya pasa a ser casi un tema de un cuento, un tema de la cultura general, algo que le pasó evidentemente. Es complicado, o sea, vivir una experiencia como esta, que aparezca en los medios, porque tampoco fue una situación que quedara dentro del ejército y oiga, que no salga acá y todo el mundo supo, entonces es complicado, no sé. Igual que es la situación de él también. Yo me quedo con la primera historia, que fue aparte es la historia más interesante, lejos, como te decía delante, las explicaciones después, los argumentos para poder explicar todo lo que sucedió, o todas las mentiras según lo que dice después últimamente el caos, pero son muy pobres en relación al nivel de detalle que tenía la otra experiencia, al nivel de emoción cuando la comentaba. Es cosa de averiguar un poco, si hasta en YouTube están todos los videos. Pero yo quiero proponerle algo, estimados colegas. Diga. A mí me gustaría que la próxima semana nuestro colega Lalo nos sonó la campana. Nuestro colega Lalo nos traiga ahí que aborde el tema del cabo Valdés para la gente que lo quiere recordar, porque hay gente muy nostálgica que en el tema que también lo quiere recordar. Y hay gente que no tiene idea de las cosas que sucedían, y de verdad que hay harta historia misteriosa dentro de nuestros sectores conocidos. Entonces y no solamente a nivel nacional, sino que a nivel latinoamericano sucedió un sinnúmero de situaciones que bueno, exacto, te dejan un país lleno de estos fenómenos. Bueno, recordarle a la gente que puede buscarnos en Radio Estación Espacial en Facebook. Eso. Y también el correo, que es radioestacionespacial@gmail.com. También nos pueden buscar en Twitter, pero no hemos abierto la cuenta todavía. Porque ¿dónde nos pueden buscar? No tenemos ninguna posibilidad de llegar al mundo a través de Twitter. Y bueno, invitarlos a escuchar un tema, chiquillos. Esto es... No One Does It Like You, de Department of Eagles. Una canción que evoca recuerdos muy sentidos, muy sentido de nosotros, colega. Vamos con eso y ya volvemos. Excelente tema de Department of Eagles, una de mis bandas favoritas. Evoca muy buenos recuerdos, muy, muy buenas sensaciones y muy buena... Sí, me dejó... ¿Cierto? Sí. Un tema, un muy buen tema como para aterrizar después de el misterio que nos entregó la Logia Negra, colega. Exacto. Bueno, ya comenzamos a despedirnos de nuestro querido programa Estación Espacial. Sí... Bueno, pasa volando, Laura, pasa volando. Claro, muchas gracias a la gente que nos escucha, que nos ha descargado, que se ha dado el tiempo de escuchar a estas tres personas que le ponen me gusta. Claro, que conversan también libremente, sin censura, sin tapujos y siempre con la mente abierta. Estación Espacial, un lugar aparte, chiquillos, donde la sinceridad es la capitana de nuestros versos. Claro. ¿Cómo te la dice? Capital de nuestro país. Eso. Hay unos puntos que quiero discutir. Esto es una estación espacial, por ende tiene un capitán. Eso. ¿Ya? Y lo vamos a hacer con votación. Eso lo vamos a ver a la matita, yo creo, después. A la matita. Votación. Una votación. La directiva tiene que ser elegida a la matita, directiva. Así como debe ser elegido el presidente de nuestra república. Pero una matita masiva en la plaza. ¿Sí? Digo buena opción. Digo yo. Va a terminar el tiro, o sea, decidir el tiro. Y corta, que se acabó aquí tanto reclamo. Y la gente que quiere participar o quiera mandar su material, de cualquier tipo de material, no estamos con la mente abierta, insisto. Eso. Que me escriba. Escriba. radioestacionespacial@gmail.com. Peguen el grito y ahí nosotros acudiremos al llamado. Exacto. Tal cual Batman es. Y estaremos ahí dispuestos con todas las ganas a buscar sobre ese tema. Vamos a ser súper receptivos a cualquier reclamo, pataleo, todo lo que quieran. Pero con argumentos, colega, hay derecho a reclamo contra todas las instituciones, contra todos los sistemas, contra nosotros mismos. Pero con argumentos, colega, no nos claro va a estar ahí. No, y recordarles que todos estos temas que hablamos, la info estará, o parte de la info estará en nuestro Facebook. Eso. Para los que quieran leer más, interiorizarse en el tema y también por ahí generar otras dudas, etcétera, etcétera. Oye, claro, yo quiero decir, propónganos temas también. Claro. Ustedes propónganos temas, nosotros desarrollamos el tema y aquí lo explicamos entre todos. Oye, yo quiero mandar un saludo a Papa. que hoy día por fin lanzó su disco. Así que, buena, cabros. Buena por los chiquillos, bueno, por todo el trabajo que han hecho. No tengo un tema. ¿Cómo no voy a vacilar? Ay, no. Bueno, no tengo tema, pero tengo otro tema para despedirnos y decirle gracias a toda la gente. Y nos vamos con qué Café Tacuba. Se repite el plato. El tema se llama Aprovecha. ¿Cómo te con ese tema? Te quiero ver. Chau. Nos vemos. Aprovechate de mí, de que estoy enamorado. Aprovechate que al fin te encontraste con un hombre así. Puedes hacer lo que quieras por mi mundo de cabeza, pero si te aprovechas tú de mí, me aprovecharé de ti. Aprovechate de mí, de que estoy enamorado. Aprovechate que al fin me encontraste por ahí. Solo sé. Sabes dudar, temer, desconfiar de aquellos que te han pretendido y ahora te encuentras conmigo. Ya ves, y tú aprovechate de mí, de que estoy enamorado. Aprovechate que al fin me encontraste por ahí. Puedes usar.